presidente. La danza del garabato lo ha venido a saludar. La danza del garabato ha venido a saludar. La danza del garabato ha venido a saludar. Cuando Emilia no se muera, le voy a cargar el cajón. Cuando Emilia no se muera, le voy a cargar el cajón. Cuando Emilia no se muera, le voy a cargar el cajón. Le voy a prender una vela y a San Pablo un trago de ron. Le voy a prender una vela. Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir, yo soy muy barranquillero. Y no puedo permitir. Yo soy muy barranquillero. Y no puedo permitir. Que aquí venga un forastero, échame vainas a mí, que aquí venga un forastero. Échame vainas a mí. Que aquí venga un forastero. Indio piel roja, no sé. María Palito, no sé. Mujer pipona, no sé. De gusanito, no sé. Y nos vemos en la noche de tambo, tambo, de carnaval. De tigre mono, no sé. De Paco Paco, no sé. De Pea Pea, no sé. De Frankenstein, no sé. De loro viejo, no sé. De iguano macho, no sé. De gallinazo, no sé. Veno sin caño, no sé. See ya.